Sí, efectivamente, ante lo que está aconteciendo en el norte, prácticamente con nuestros hermanos que viven en el norte cruceño, estamos preocupados. Y los comités cívicos nos hemos propuesto, junto a nuestras autoridades, junto a nuestras instituciones y a todo el pueblo en general, Montero es solidario y Montero tiene que llegar a ellos con un poquito de donación que ellos tengan por demás en su casa, no los traigan para poder trasladar a esa gente. Hay gente que se han quedado sin casa, se han quedado sin ropa, se han quedado sin utensilios, sin remedios, nada, y necesitan remedio. Llamar a la solidaridad, a las farmacias, que Farmacorto siempre ha estado cooperándonos, y bueno, llegar a todas las farmacias para que nos hagan llegar sus donativos. Los colegios también, ¿no? Los colegios, sí. Tenemos una comisión que va la licenciada Carmen Lino a los colegios para hablar con los directores, ¿no? Esperamos también que los niños, bueno, los niños son bastante solidarios, ¿no? Y ellos, estamos seguros que también nos van a ayudar.